lugar no se presta para estar brincando, si no, ahí estuviéramos brincando, cabrón. La última rola y nos vamos. Esta canción se llama Perversiones. Escuchas a Sick. Gracias, Universo, por la invitación. De rock de Universo 94.9. Me importa que corras, me importa que gritas.